A ver, esto es una tragedia que viene anunciada de tiempo atrás. Sí. Hemos pasado escrito, se ha hablado a la alcaldía para que por favor nos pusieran atención, como son zonas tan deprimidas, de un estrato social bajo, cultural bajo, nosotros necesitamos es una ayuda estatal de raíz. Nosotros apoyamos y queremos mucho al presidente Uribe, pero la verdad, la gobernación y la alcaldía se ha manifestado, sí, la alcaldía se manifestó por intermedio de una empresa, la ladrillera Santa Fe, en ayuda. Hasta hoy, 15 días después, vemos que Acción Social se va a hacer presencia en la zona o con nosotros en esta reunión que nos están dando. Pero la ayuda que nosotros necesitamos no son pañitos de agua tibia. Nosotros lo que necesitamos es que el alcalde en realidad nos canalice el río, que eso no vuelva a suceder. Necesitamos soluciones de raíz porque esto era algo anunciado, era algo que ya se le estaba diciendo al alcalde. Tenemos entendido que ellos tienen los recursos. Unos japoneses dieron bastante dinero para Soacha. ¿Cómo es posible que un municipio con todas las entradas, las ganancias que tiene, no se ocupe en realidad del problema social que existe en Soacha? Que no son solo las inundaciones, educación, drogadicción, la juventud en Soacha, la cantidad de desplazados que llegan al municipio, nos tienen a nosotros acordonados con la inseguridad. Es lo más importante, y lo que necesitamos de raíz son soluciones de verdad, que en realidad el gobierno, la alcaldía, tomen cartas en el asunto y dejen de tomarle el pelo a la comunidad. Además, me imagino, cada vez que llueve pasa lo mismo, la amenaza está latente, ¿verdad? La amenaza es latente, lo único que uno puede hacer es ponerse a rezar, subir sus cositas, las camas encima de ladrillos, la ropa toda doblada. En realidad es una situación que es inhumano vivir uno así. Por ejemplo, el barrio Llano Grande es un barrio que está sin pavimentar, es un barrio que no tiene acueducto, que según nos han dicho aparece pavimentado 3 veces. ¿Dónde está la plata? ¿Quién tiene la plata de esas 3 pavimentadas? ¿Por qué dejan que los recursos del barrio se vayan por una alcantarilla? ¿Quién la cogió? ¿En dónde están los resultados? Y el barrio está sin pavimentar. Van y miras un barrio sin pavimentar, un barrio sin alcantarillado. ¿Cómo es que haya esa corrupción o que sucedan esas cosas? O los líderes no le pongan atención en realidad a la sociedad y dejen que crezcan tanto los problemas hasta que lleguen a situaciones como las que estamos viviendo. Ustedes piden soluciones de fondo. ¿Les han anunciado de pronto la posible canalización del caño para evitar este problema cada vez que llueve? En ese momento el alcalde ha ido, fue ayer, incluso él estuvo el viernes en el barrio Llano Grande con el director de la CAR. Ellos estuvieron revisando, están mirando, tengo entendido que problemas hay entre la alcaldía, la CAR y el acueducto, y todo el mundo se pasa la pelota con todo el mundo. Esta es una situación que viene de tiempo atrás. Hace 4 años el barrio también se inundó, el barrio estuvo inundado y las promesas fueron las mismas. Y las promesas fueron iguales, igual que el alcantarillado, que la pavimentada del barrio. Y como le digo, 4 años atrás volvemos a tener otra tragedia y vuelven y nos dicen lo mismo. Vuelve y suceden las mismas cosas.